programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Estamos terminando la semana. Es viernes 18 de septiembre y, bueno, tenemos un programa muy especial. Yo soy Andrés Oñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos. Hoy, bueno, evocaremos un poco el tema de la sexualidad en el aspecto de la atracción humana, de lo que genera este evento mágico entre dos seres, entre dos personas que de pronto en momentos casuales o incluso en situaciones donde el contexto amerita que este tipo de cosas sucedan, llegan a tocarse con la mirada o con algún gesto o con algún tipo de situación que los lleva al conocimiento mutuo y a la posibilidad de tener una relación de tipo sentimental. Bueno, estamos hablando de la atracción y vamos a tratar algunas teorías que, fundamentan bajo qué preceptos el ser humano busca a la persona con la cual se siente atraído o atraída. Bueno, hay muchas teorías abordado desde la psicología o desde las teorías analíticas de la psicología, el psicoanálisis, etcétera. Psicoanálisis que no es psicología, no es ciencia afín, implicaría que el sujeto, desde su concepción del yo, genera una serie de ideaciones, una serie de esquemas mentales que van generando un yo ideal, es decir, el yo real, el yo muy, planteado por Lacan. Tiene una fundamentación en las sensaciones del cuerpo, en los elementos simbólicos que el sujeto va recogiendo a lo largo de su vida, y que, bueno, completan la idea de lo que el sujeto percibe en un tiempo presente y lo que asocia con sus propias decisiones y sus voluntades y sus preferencias. Y estas preferencias se derivan hacia una idea idealizada del yo, al yo ideal. Claro, una idea un poco egoísta del amor y de la atracción, que estas preferencias del sujeto deriven de un yo ideal, de una idea propia del yo. Posiblemente esa idea, por ejemplo, en el caso de un hombre, es estar acompañado de una mujer, digamos, bellísima, con unas características físicas que se corresponden a los estereotipos de belleza, y esta idea del yo ideal, esta imagen de la misma persona, tal vez con unas condiciones físicas y ambientales mejoradas, acompañado de una mujer, es lo que lleva a este sujeto a proyectar una serie de afectos sobre una persona que ve o que acaba de conocer o que le han presentado o que en algún momento por alguna circunstancia vital le parece un prospecto o una persona con la que puede generar un tipo de relación. Bueno, esto desde la teoría analítica, ¿no? Son sentidos más generales y que derivan a que es un desarrollo azaroso del encuentro entre seres humanos y que no hay un tipo de una forma de, bueno, primero predecir este tipo de cuestiones, por un lado, y tampoco de manipularlas de tal modo que una conducta específica o una serie de sensaciones agrupadas puede generar la atracción en otro sujeto, sino que se da por esta cantidad de elementos simbólicos y desde un sentido estricto de una proyección del espectro más interior del sujeto. Bueno, pero por otro lado están teorías evolutivas. La clásica teoría acerca de la belleza humana que se conoce y se considera bastante, que es acerca de la simetría, de la de las mutaciones azarosas del ADN, que bueno, estas mutaciones en el ADN que se dan por radicales libres, por pequeñas fallas en la reproducción celular en cada uno de los procesos, va generando asimetrías en el cuerpo humano, no solo en un sentido exterior, en el sentido de apariencia o de composición física, sino también estas asimetrías están proyectadas de manera interior en las condiciones de salud del sujeto, en su capacidad para procrear, en su capacidad para mantenerse vivo, o sea, lo que compone la idea principal de que el instinto se deriva de una idea de conservación de la especie fundamental, y es lo que nos lleva a buscar una pareja, a buscar reproducirnos, etcétera. Entonces, esta simetría que se capta de manera visual o incluso de manera tónica, táctil, y bueno, por todo el conjunto de sensaciones que puede generar, es lo que generaría la atracción. Entonces, una persona que tiene unos rasgos simétricos, un rostro simétrico, un cuerpo con una constitución física también simétrica de manera bilateral, izquierda-derecha, y que por otro lado cumpla con ciertas proporciones, como por ejemplo las que plantea Da Vinci con el hombre Vitruvio, o las ideas de la simetría asiática, que tienen que ver con la correspondencia entre ciertas proporciones del cuerpo femenino. Una persona con estas características generaría indudablemente una atracción física inmediata, cosa que no siempre sucede, o incluso puede generar un sentimiento de atracción, pero la motivación humana, la motivación voluntaria de acercarse a la otra persona y generar algún tipo de comportamiento que los acerque y que haga que progrese esta relación entre dos personas que no se conocen, hacia un encuentro íntimo o hacia una relación íntima de cualquier tipo, no se genera. De hecho, muchas veces esta belleza, digamos, que un sujeto observa, bloquea al propio sujeto y lo descoloca y evita que este avance hacia situaciones posteriores. Así que, bueno, tiene una fundamentación en una serie de impulsos instintivos. Se dan las reacciones físicas, por supuesto. Por ejemplo, hombres que son expuestos a un ideal de mujer con unos rasgos femeninos bastante marcados presentan una elevación de la testosterona de forma fisiológica. Sin embargo, esto no necesariamente lleva a que se expongan hacia un intento de conquista o hacia la búsqueda de algún tipo de relación. Y bueno, hasta este punto se toca en las teorías evolutivas un tipo de atracción que se maneja netamente en lo físico. Respecto a lo psicológico, hay aspectos muy importantes como que también se proyectan en el cuerpo, por supuesto, pero que tienen más que ver con también elementos simbólicos y un poco elementos imaginarios que puede generar una persona acerca de la otra, acerca de la idea de la conservación o la idea de la procreación y las garantías que ésta puede generar sobre bueno, posibles crías, independientemente de si las personas están o no interesadas en procrear con la otra persona. Se detectan este tipo de señales y las reacciones frente a esto van generando un sentimiento de atracción y un gusto, digamos, en el sentido más coloquial y más simple. Y esto dependiendo de las condiciones en las que una persona conciba al sexo opuesto. Claro, hay posibilidades de que sea en el mismo sexo, pero las teorías están basadas fundamentalmente en un supuesto de contacto heterosexual, digamos, porque, claro, es psicología evolutiva y otros tipos de preferencias tendrían otras explicaciones. Por ejemplo, el modo de vestir, el modo de desenvolverse en sociedad, las posiciones que una persona puede tomar dentro de grupos de de grupos humanos en cualquier sentido, en el sentido social, laboral, en el desenvolvimiento que tenga su expresión física. Y bueno, hay ciertos rasgos que garantizan o que serían predicciones de comportamientos generales en la vida del sujeto, sujetos más delgados y con una disposición de cuerpo un poco más desgarbada, un poco más desalineados, digamos, tendrían una disposición a quedarse, o sea, a ser más fieles, o al menos eso sería lo que percibiría una mujer, lo que no sucede con hombres más corpulentos o con específicamente brazos o extremidades más fuertes, donde por otro lado la mujer percibe una posibilidad más grande de que este hombre abandone el hogar, o en un sentido más instintual, abandone la cueva, digamos, por poner un ejemplo un poco metafórico respecto a lo básico y arcaico que es este tipo de sentimiento. Y bueno, son cuestiones que las que se llega a través del estudio evolutivo de la condición humana, sobre todo de los instintos que surgen en las primeras etapas de evolución de las sociedades humanas, y son importantes de considerar. Después de una pequeña pausa musical, vamos a hacer una pequeña revisión, pequeña porque el tiempo... La palestra de desconocidos, busco a su lado el calor, disimulando mojarle el oído, le besó el cuello y le dijo: me gusta tanto, quisiera aprenderle tu nombre, me gusta tanto que no sé por dónde. Y le tendí un anzuelo, vamos a fumar un porro ahí, me gusta verte reír, me gusta tanto tu coqueteo, me gusta verte reír, me gusta tanto tu coqueteo. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estábamos escuchando un tema de Babasónicos, Reza. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en Twitter en @Dial de los Sentidos y darle me gusta a la fanpage en Facebook. y comunicarse al 2220-966, 2220-966 para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia respecto a temas que deseen tratar, etc. Ustedes ya lo saben. Bueno, hablábamos de la atracción en los seres humanos. Las dos primeras teorías que revisamos son teorías evolutivas, por un lado, y una teoría, bueno, desde la perspectiva analítica, donde los elementos simbólicos de la construcción de la personalidad del sujeto determinan completamente y azarosamente lo que esta persona podría elegir o preferir, y sobre todo motivar a que se acerque. En las teorías evolutivas tenemos el hecho de la atracción física por ciertos parámetros fisiológicos que no siempre llevan a que los sujetos se acerquen y hagan que su relación progrese hacia un sentido más íntimo. Ahora, hay otros planteamientos respecto a estas cuestiones de tipo fisiológico. Uno de ellos habla acerca de la simetría. Es una teoría elaborada en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, donde se estudia bastante el tema de la sexualidad, una sociedad bastante más abierta que el promedio, digamos, y está bastante bien porque se puede tomar ese tipo de estudios de estas sociedades donde se realizan, cosa que no sucede en nuestro contexto social y cultural, donde más bien está un poco satanizado el hablar de estos temas y elaborar estudios de este tipo. Bueno, el planteamiento acerca de la atracción es que los caracteres de simetría no son los únicos que juegan a favor de que una persona se sienta atraída por otra, sino también una cierta percepción, obviamente de tipo inconsciente y automática, acerca de que los rasgos faciales de una persona tiendan a acercarse a los de otra persona. Es decir, un hombre que detecte ciertos rasgos faciales similares a los de la mujer con la que se encuentra, se sentiría atraído, habría una posibilidad más grande de que se encuentre atraído por ella. Se hizo un experimento muy, digamos, poco técnico en Inglaterra. Se usó como grupo de trabajo a un grupo de personas que habían asistido a una agencia matrimonial, donde, bueno, se tomaron algunos test de personalidad para observar correspondencias y compatibilidades, lo que se conoce como compatibilidades en este tipo de servicios de citas. Y aparte de eso, se adicionó una prueba en los rostros de las personas para determinar en qué porcentaje eran similares sus rasgos faciales y sus rasgos físicos en general. El resultado del experimento determinó que personas que se sentían atraídas no necesariamente tenían rasgos físicos similares. Experimento fallido. Sin embargo, está en estudio todavía. Se conoce que en el reino animal, sobre todo en los primates, este tipo de cuestiones suceden de esta forma, probablemente porque hay una tendencia en la naturaleza a que la reproducción en grupos de las mismas familias sea una garantía de salud para los nuevos miembros, cachorros de las especies donde se ejecuta la reproducción. Y otra de las correspondencias físicas o fisiológicas que se encontraba o que se planteaban era que, por ejemplo, en individuos donde un desarrollo con una exposición a la testosterona mucho más amplio, por ejemplo, en los hombres, que determinaría rasgos físicos secundarios sexuales mucho más marcados, como por ejemplo unos pómulos más altos, una mandíbula más fuerte, en general rasgos más asociados con la hombría o con la virilidad, preferirían a mujeres donde por otro lado los las hormonas sexuales femeninas, estrógenos, progesterona, prolactina, habrían actuado de la misma forma, bastante intensa, y por lo tanto sus rasgos faciales tenderían a ser más redondeados, narices más pequeñas, ojos más grandes, etcétera. Rasgos que en general son considerados sexualmente más desarrollados en las mujeres, y habría una correspondencia en este sentido. Y por otro lado, personas que tengan o que tuvieran un desarrollo más equilibrado o más bajo en este sentido preferirían a personas que tengan un equivalente. Entonces, bueno, hombres con características masculinas muy intensas con mujeres con características femeninas también bastante intensas tendrían una correspondencia a atraerse fisiológicamente de manera automática e inconsciente. Pero claro, como hemos dicho antes, esto no garantiza que haya una verdadera atracción física entre los sujetos, pues no motiva necesariamente a la voluntad de ellos a acercarse. Y bueno, esto es todo en cuanto puedo decir, porque ya nos estamos acercando al final del programa. Pasen bien el fin de semana, pasen excelente, atráiganse todo lo que puedan. Y quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCL. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país.